viernes 28 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee acerca del valor del tiempo en el tiempo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 277 a la 281. Y comparte los puntos que te impresionaron en tu clase de la escuela sabática. Ninguno entre vosotros continúe gloriándose contra la verdad al declarar que este espíritu, de discernir los malos motivos de otros, es una consecuencia necesaria de tratar fielmente con pecadores y de mantenerse en defensa de la verdad. Tal sabiduría tiene muchos admiradores, pero es engañosa y dañina. No procede de lo alto, sino que es producto de un corazón no regenerado. Su originador es Satanás. Ningún acusador de otros se gloría de tener discernimiento, pues al hacerlo, cubre los atributos de Satanás con las vestiduras de justicia. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 948. El culpable del mal es el primero que lo sospecha. Trata de ocultar o disculpar el mal de su propio corazón, condenando a otro. Fue por medio del pecado que los hombres llegaron al conocimiento del mal. Apenas Adán y Eva incurrieron en pecado, empezaron a recriminarse mutuamente. Esta será la actitud inevitable de la naturaleza humana, siempre que no sea gobernada por la gracia de Cristo. Discurso del Maestro Jesucristo, páginas 107 y 108. Preguntas para dialogar. 1. Considera la última cita que está arriba. ¿Cómo podemos protegernos de hacer lo mismo, juzgar y acusar a otros para tratar de sentirnos mejor acerca de nosotros mismos y de nuestras propias fallas? 2. Medita en el hecho de cuán rápidamente pasa la vida. ¿Qué debería decirnos eso acerca de cuáles deberían ser nuestras prioridades? Aunque la teoría de la relatividad especial dice que el tiempo mismo varía dependiendo de la velocidad con que nos movemos en un marco de referencia, una cosa es cierta: no importa cuán rápida o lentamente transcurra el tiempo, una vez que pasó un momento, pasó para siempre. ¿De qué modo este pensamiento solemne puede impactar lo que hacemos con nuestro tiempo? 3. ¿Cómo tratamos a las personas cuyos pecados deben ser considerados sin caer en la trampa con la que Santiago nos advierte?